tendencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy vamos a dedicar el programa a una figura muy importante dentro de la tradición y de la cultura asiática. Es una figura real y, bueno, estamos hablando de un animal más en concreto. Se trata del mono, el mono, los primates, en toda su extensión. Dentro de la cultura oriental, el mono... Tiene una gran importancia dentro de toda la mitología de las culturas indias, chinas, todas las culturas del sudeste de Asia. Son héroes, los monos son héroes, son dioses, son los protagonistas de las grandes historias y de las grandes leyendas en Asia. Y bueno, choca que una figura, en este caso un animal, tan importante para este continente, para esa tradición mitológica, para esa cultura propia, esté a día de hoy en serio peligro de extinción en muchos de los países de Asia y se esté enfrentando a retos y a situaciones muy complicadas que tienen que ver con la desaparición de su hábitat, la caza ilegal, una serie de cuestiones que vamos a abordar en esta tarde. Así que bueno, vamos a conocer, como os digo, un poquito todo esto, vamos a conocer esa parte tradicional de la figura de los primates en la cultura oriental y vamos a ver, por supuesto, cómo es esta situación a día de hoy. Como siempre, todo esto lo vamos a hacer después de conocer las noticias que llegan desde Asia esta semana. Yo soy David Gómez Rollán, un placer estar con vosotros. El presidente de Filipinas denunciado ante el Tribunal Penal Internacional. El controvertido Rodrigo Duterte, actual presidente del país, ha sido denunciado por crímenes contra la humanidad debido a la llamada guerra sucia contra la droga, abierta en el país desde su llegada al poder y que, bueno, ya habría dejado alrededor de unos 10.000 personas asesinadas en unos meses, menos de un año. La demanda ha sido interpuesta por un abogado filipino y está basada en las declaraciones de uno de los miembros de uno de los llamados escuadrones de la muerte de la ciudad de Davao, de donde el actual presidente fue alcalde. En la demanda se le acusa de normalizar y convertir en una buena costumbre el asesinato de criminales o de cualquier persona que tenga el más mínimo contacto con la droga. En la denuncia se acusa a Duterte y a otros 11 miembros del gobierno de ser responsables de los asesinatos y de promoverlos. El tribunal aún tiene que valorar la denuncia, mientras que por su parte Rodrigo Duterte ha acogido la noticia con cierta sorna y con bastante orgullo, asegurando que no le intimida en lo más mínimo y que su guerra contra la droga seguirá siendo igual de brutal como lo ha venido siendo hasta ahora. Irán deroga la pena de muerte en determinados casos. En una nueva ley aprobada este fin de semana, Irán ha acordado de reducir los casos en los que se aplicará la pena de muerte en el país. A partir de ahora, los delitos relacionados con la producción, el tráfico y el consumo de drogas quedan libres de la pena de muerte tras haber realizado un estudio que demostró que la amenaza de la pena de muerte no disuadía de cometer este tipo de delitos. La ley se aplicará de forma retroactiva, lo cual quiere decir que todos aquellos condenados a pena de muerte o detenidos con anterioridad a esta ley, a este momento, van a ser librados de ello, del cumplimiento de la pena. La mayoría de las ejecuciones en Irán se deben precisamente a este tipo de condenas relacionadas con las drogas. De hecho, se estima que cerca de las 5.000 personas que actualmente están a la espera de ser ejecutadas en Irán, alrededor del 90% está condenada por delitos relacionados con las drogas. Por lo tanto, el número de ejecuciones va a disminuir muy fuertemente. Con esta nueva ley se reducirá, como os digo, drásticamente el número de condenas a muerte. Y bueno, es cierto que a pesar de esta noticia y de la más que previsible reducción de condenados, en Irán aún se puede condenar a muerte por casos determinados, por ejemplo, de asesinato, violación, abuso de menores, terrorismo, traición o sodomía. Se cumplen 2 años del gran terremoto que asoló Nepal. Hoy, día 25 de abril, se cumplen 2 años del terremoto que el 25 de abril de 2015 provocó una de las más grandes catástrofes que se recuerdan en el país. 2 años después, la Autoridad Nacional de Reconstrucción de Nepal ha reconocido que tan solo el 5% de las propiedades afectadas por el terremoto han sido reconstruidas. El organismo también ha reconocido su lentitud y también que los plazos marcados para la reconstrucción del país, que se preveía que terminara en 2020, no se están cumpliendo. En el caso, por ejemplo, de los hospitales y las escuelas, se ha reconstruido a día de hoy tan solo alrededor de un 15-20% del total. Si hablamos de monumentos, edificios históricos y demás, tan solo han sido restaurados unos 20 de 750. El organismo considera que el retraso se debe a la falta de trabajadores cualificados y a la falta también de financiación. Según los propios nepalíes, en la capital del país apenas quedan signos de lo que fue el terremoto, pero sin embargo en las zonas rurales casi todo está exactamente igual que el día en el que tuvo lugar el suceso. Por su parte, también una parte muy grande de las familias afectadas por el seísmo continúa a día de hoy viviendo en casas de hojalata, al carecer de cualquier tipo de apoyo y de dinero suficiente para reconstruir lo que un día fueron sus hogares. China planea enviar policías a diferentes países para ayudar con el turismo. No se trata de una iniciativa nueva, pero en esta ocasión se espera que China envíe policías a un buen número de países en Europa, entre los que se va a encontrar España. El año pasado ya se hizo una prueba en Italia, donde acudieron varios policías chinos, en lo que es una especie de intercambio, en donde, policías chinos acuden a Italia y policías italianos acudieron a China. Se trata de una colaboración entre los diversos países en la que se prevé, como os comentaba, que empiece a participar España en este año. La idea es que los policías patrullen junto a policías locales del país con la función de hacer más fácil la comprensión y facilitar la ayuda en el caso de problemas en los que se vean inmersos turistas chinos. Los policías visitantes no irán armados y no tendrán ningún tipo de autoridad policial. Solamente serán un nexo de comunicación y de ayuda. Y también, del mismo modo, los policías visitantes que acudan desde países europeos a China servirán en este mismo sentido, ¿no? Se trata, por lo tanto, de un acuerdo entre países europeos y China en el que, un programa de cooperación de cara a ayudar a los turistas nacionales de todos los países que participan en estos acuerdos. Shri Guru Charan Saroj Raj Nij Man Mukur Sudhari Baranau Raghubar Vimal Jasu Jodaya Kupal Chari Buddhihin Tanu Janike Sumiro Pavan Kumar Bal Buddhi Vidya Dehu Mohi हर हु कलेश विकार हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सती हु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सती हु लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा पुत्र पवन सुत नामक महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिलोक उजागर जन भरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिलोक शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया ప్రభుచరిత సునబే కొరసియా రామ లక్ష్మణ సీతావన బసియా సూక్ష్మ రూప ధరి సియహి దిఖావా వికట రూప ధరి లంక జరావా భీమ రూప ధరి అసుర సహారే రామచంద్ర కే కాజ సహారే జయ హనుమాన్ జ్ఞాన గుణ సాగర జయ కపీస త్రిలోక ఉజాగర జయ హనుమాన్ జ్ఞాన గుణ సాగర జయ కపీస త్రిలోక ఉజాగర లాయే సంజీవన్ లఖన జియా. Muy bien, pues esto que estáis escuchando, esto que estaba sonando, es una buena muestra, ¿no?, de lo que os comentaba al principio, de esa importancia que tienen las figuras, o bueno, los monos, los primates, en la cultura asiática, porque bueno, esta canción es una de las muchísimas que están dedicadas a Hanuman, considerado, bueno, el llamado dios mono del panteón hindú. Del que, bueno, esto es un extracto de una de las muchísimas también películas sobre sus aventuras y demás que existen, que, bueno, no tenéis más que hacer una búsqueda en internet y encontraréis montones y montones de películas sobre Hanuman, animaciones, bueno, todo, de todo. Como os digo, es una de las muestras de la importancia de este animal para la cultura asiática en general. En este caso concreto de Hanuman es de la India, pero bueno, es aplicable esta importancia, este personaje mitológico es aplicable casi a todas las culturas de Asia Oriental y sudeste de Asia principalmente, ¿no? Porque nos encontramos con una serie de personajes, como os decía al principio, de dioses, de héroes, que son fundamentales y son parte importante de la cultura y de la tradición de estos países. De hecho, desde pequeños en Asia, los niños, las niñas crecen conociendo las aventuras, las historias de estos dioses, héroes, como os comento, ¿no? En el caso concreto que os estaba hablando ahora, Hanuman es considerado, pues eso, ¿no?, el dios, uno de los dioses de la religión hindú. Y como sucede con Ganesha, que es el otro dios que es medio humano, animal, en el caso de Ganesha, elefante, son dos de los dioses más seguidos y queridos del panteón hindú, porque, bueno, se les ve como más humanos que al resto de dioses que están como un poco más en las alturas, podríamos decir, ¿no? A Hanuman y a Ganesha se les considera más cercanos. Y por eso son muy queridos, como os digo, en el caso de la India, en el caso de Hanuman, hay montones de series, de cuentos, bueno, están en todas partes, ¿no?, estos personajes. Como os decía también al comienzo, el problema que nos encontramos en la actualidad es que estos personajes históricos están, bueno, históricos no, perdón, personajes mitológicos, están en riesgo de convertirse precisamente en eso, ¿no?, en un recuerdo, o bueno, o en que los monos o los primates en Asia acaben convertidos en esto, ¿no? O sea, que sean simplemente mitología, historias, leyendas, porque están muy cerca. En muchos casos, muchas de las especies están ya casi extintas. Cada vez están sufriendo un mayor retroceso las comunidades más grandes y, por lo tanto, están en un serio, muy serio peligro de extinción en la gran mayoría de las diversas especies de primates que viven en Asia. Muchos de ellos, como os decía, están viendo cómo su hábitat, cómo su forma de vida está desapareciendo, cómo están teniendo que cambiar o adaptarse a otras formas de vida, a otros tipos de alimentos, a otras cosas, lo que está, por supuesto, influyendo en este número decreciente de animales, de monos, de primates que viven en Asia. Os hablaba de Hanuman porque, bueno, como os he dicho, vamos a hacer un pequeño repaso en primer lugar de esta parte, de la parte tradicional, para conocer un poco luego después ya más en detalle lo que es la actualidad, ¿no?, del problema real que existe actualmente con estas poblaciones de primates en Asia. Hanuman era el primero, posiblemente el más significativo y más importante de estos personajes mitológicos, pero quizá también a su altura se encuentra el llamado rey mono de la cultura china, ¿no? Muy conocido también, no solo en China, también en Occidente, porque, aunque bueno, en China es especialmente conocido porque es el protagonista del gran clásico de la literatura china. Al igual que en otros lugares tenemos nuestros clásicos de la literatura, aquí por ejemplo tenemos el Quijote, ¿no? En China el gran clásico de la literatura es El viaje al oeste, que está protagonizado por este, por el rey mono, ¿no? El rey mono llamado Sun Wukong. El rey mono en esta historia clásica, como os digo, tiene que recorrer toda China en una gran aventura épica, ¿no? No desmerece para nada otras historias épicas, como a mí se me viene, por ejemplo, a la cabeza El Señor de los Anillos, ¿no? Historias épicas llenas de personajes fantásticos, mitológicos y todo esto, ¿no? Pues tiene que atravesar toda China hacia el oeste, hasta la India, en busca de unos sutras budistas. Bueno, es una serie de aventuras, ¿no? Y como os digo, es un clásico, es el clásico fundamental de la literatura china, y como tal, pues no hay nadie en China que no conozca, que no haya leído, o por lo menos fragmentos. En las escuelas se estudia, obviamente, desde muy pequeños los niños conocen esta historia, conocen, por supuesto, al rey mono, conocen las aventuras, hay igualmente películas, series de animación, bueno, hay de todo, ¿no? Además, no solo, como os decía, no solo es conocido en Asia, porque bueno, seguro que todos conocéis la serie de animación de los 80, Bola de Dragón, ¿no? Pues Bola de Dragón está inspirada en las historias y en las aventuras del viaje al oeste, las aventuras del rey mono. Bueno, como os digo, como veis, son personajes muy importantes dentro de la mitología, dentro de la cultura tradicional de estos lugares. Al igual que sucede en China, en este caso, al igual que sucede en India, nos encontramos con presencia de estos animales convertidos en héroes, en dioses, en todas las culturas también del sudeste de Asia. Nos encontramos con personajes en libros sagrados de Tailandia, de Camboya, de Vietnam. En similares cuestiones, ¿no? En realidad están todos muy interconectados estos personajes, Hanuman, el rey mono, son como derivaciones en realidad uno de los otros, y los del sudeste asiático también hacen un poco esa mezcla entre unas cosas de uno, de otro, y protagonizan pues todas estas historias épicas, ¿no? Son importantes, como os digo, son fundamentales para entender la cultura oriental, para entender todas las manifestaciones y muchas de las cuestiones e ideas que han formado la forma de entender y pensar el mundo en Oriente, ¿no? Esto es un poco, así muy brevemente, esa visión histórica, por así decirlo, ¿no? De este personaje, del mono, en la cultura y la tradición oriental. Es un animal que generalmente, al igual hicimos un programa, no sé si recordáis, sobre los elefantes, porque bueno, quizá el otro animal importante en Asia junto al mono, que está muy cercano en este mismo sentido, es el elefante, ¿no? Y se encuentran precisamente los dos animales en una situación muy delicada. Hablamos de la situación de los elefantes en India, si no recuerdo mal, ¿no? Y hoy pues nos vamos a centrar en la situación actual del mono, ¿no? Después de ver este breve repaso a la figura del mono. Bueno, se me había pasado, por ejemplo, también hay otra figura no tanto mitológica, pero sí que está la figura de los tres monos, estos famosos de los tres monos sabios, que se llaman, ¿no? Esta figura japonesa que se ha exportado a todo el mundo, ¿no? Los monos son tres monos, uno con la boca tapada, otro con los oídos y otro con los ojos tapados, ¿no? También famosísimo, ¿no? Bueno, es una forma de decir o de presentar cómo los monos están presentes en todo momento en la educación, en todas partes en Asia, ¿no? La situación actual de los monos está muy lejos de esa dulce e idílica visión que nos dan estos clásicos de la literatura, estas mitologías, ¿no? Está muy lejos de ahí. Y es que, bueno, a día de hoy, no solo en Asia, sino a nivel mundial, se estima que más del 50% de las especies de primates están al borde o casi casi extintas. En el caso concreto de Asia, hay especies en peligro de extinción prácticamente en todos los países. De hecho, dentro de lo que es la lista que realiza la Comisión de internacional para la conservación de la naturaleza y los que se encargan concretamente del tema de los primates, hay una lista de los 25 primates más amenazados del mundo, y dentro de esa lista prácticamente la mitad están en Asia, son primates que viven en Asia, principalmente, bueno, tengo aquí delante la lista, Hay muchos en Indonesia, Vietnam, Sri Lanka, China. Bueno, principalmente son en estos países donde se acumulan casi todos los que están en peligro de extinción. Estamos hablando de comunidades pequeñísimas en las que actualmente viven, de cada especie quedan pues unos cientos, en algunas incluso menos de 100. Hay algunas especies de las que se tiene constancia de que quedan menos de 60, en algunas ni siquiera se sabe ya cuántos quedan porque están prácticamente extintos. Así que bueno, la situación es muy delicada, ¿no? Es muy complicada actualmente, ¿no? Como os decía al principio, esta situación se da por una serie de cuestiones, ¿no? Por una serie de cuestiones que bueno, están acelerando especialmente, muy especialmente en la última década. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Los últimos 10 años han sido desastrosos para la pervivencia de estos animales y de sus hábitats, ¿no? Sí que me gustaría poner algunos ejemplos que son más gráficos, en los que, bueno, tenemos números, estadísticas y demás, en los que, bueno, son unos ejemplos que nos pueden dar una idea, ¿no? Además, todos ellos son tipos de primates, yo creo que bastante conocidos y bastante famosos, que enseguida les vais a poner imagen, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, quería hablaros del mono narigudo de Borneo. Es este mono, seguro que tenéis la imagen ya, con solo color de narigudo. Es este mono que tiene una nariz inmensa, ¿no? Que le cae sobre, pues prácticamente toda su cara es una gran nariz, ¿no? Le cae sobre la boca. Bueno, pues este animal, este que vive y bueno, es endémico de Borneo, está actualmente en peligro de extinción. Quedan tan solo unos 7.000 ejemplares aproximadamente. Que este número de 7.000 a lo mejor nos puede parecer, bueno, son unos cuantos miles, no está mal, pero para nada. Esos 7.000 ejemplares es muy pequeño, como os digo, está dentro de catalogado como en peligro de extinción. Y bueno, tiene un grave problema, y es que, como también nos hemos hablado hace no mucho del tema relacionado con los bosques y las selvas y las junglas de Indonesia, lo que está ocurriendo, el principal problema, o uno de los grandes a los que se está enfrentando este mono, esta especie, es la tala de los bosques para ser sustituidos por palma, ¿no? Por palma, esta planta que de la que después se extrae el famoso aceite de palma, ¿no? Se ha perdido, como ya os comentamos, más del 30% de los bosques en estos últimos años, más del 30% de la superficie de bosques de la isla de Borneo. Estos animales han vivido tradicionalmente en esos bosques, en esas junglas, han vivido además en zonas muy cercanas a los ríos, se alimentan de única y exclusivamente de las hojas de esos árboles que están desapareciendo, por lo tanto se están encontrando con que están perdiendo todo su hábitat, todos esos bosques están dejando de existir, su alimento, por lo tanto, ya no hay, y por lo tanto el número de ejemplares está decreciendo brutalmente, como os digo, muy especialmente en la última década. Además de esto, una fuerte importancia también en los cambios que está sufriendo, en este caso, este tipo de mono, se debe al turismo, al turismo de masas principalmente, ¿no? Atraídos por la peculiaridad de estos monos, grandes empresas de turismo y demás hacen tours a través de los ríos y demás con barcos constantemente a las zonas donde viven estos monos. Esto está haciendo y ha hecho también que, aunque en esas zonas aún haya algunas partes en las que pueden vivir, los animales no aguanten de alguna forma esa constante presencia y constante ir y venir de turistas y se acaben adentrando más en otras zonas, más en los bosques, más en las junglas, lejos de sus zonas naturales de vida, para escapar de esa constante presencia y molestia que es que constantemente estén pasando barcos de turistas y demás, ¿no? Además, esto también los ha convertido a muchos de ellos en dependientes de los humanos, en el sentido de que, como los humanos generalmente cuando van a estos lugares a ver y todo esto, pues siempre hay quien le da algo de comida a los animales y todas estas cosas, ¿no? Siempre, como seguro sabéis, siempre se dice que no se tiene que dar comida y estas cosas. Bueno, no se tiene que dar la comida sencillamente porque luego los animales, en este caso los monos, se acostumbran y únicamente van a comer esa comida. Es decir, dejan de comer su comida, su alimentación natural, y están constantemente esperando a que lleguen los turistas para comer, ¿no? Y dependen directamente luego de la comida que les da los humanos. A pesar de todo esto, es cierto que el mono, en este caso el mono de Borneo, ha mostrado bastante, una adaptación bastante fuerte, o sea, una capacidad de adaptación importante a los cambios, como os digo, se ha adaptado bastante bien a esos cambios de su hábitat natural, pero los estudios que se tienen y lo que se prevé es que la tala, la desaparición de estos alimentos, de las hojas de estos árboles, sustituidos por la palma, por el aceite famoso, aceite de palma, pues se prevé que si nada cambia, si todo sigue así, de los 7.000 ejemplares que quedan, es muy posible que estemos hablando de que en la próxima década estén en números muchísimo más inferiores y totalmente al borde absoluto de la extinción, si no en la extinción absoluta como en vida salvaje. Se cree que de aquí a 10 años o así quizás solo queden este tipo de monos en cautividad. Por esto, ¿no? Si no frena la tala, si no frena el turismo de masas, si no frenan este tipo de cosas. Junto a ellos, otro de quizá de los grandes primates que son ejemplo de o que se nos vienen también a la cabeza cuando hablamos de Asia, son también los orangutanes, ¿no? Muchos de ellos también viven precisamente en estas zonas, en Borneo, Sumatra y demás, ¿no? Y aquí también estamos hablando de una situación también dramática, porque el número de orangutanes solo en los últimos 10 años ha decrecido en más del 50%. Es decir, estamos hablando de que del número que había hace 10 años al que hay ahora es la mitad, literalmente. Ha desaparecido la mitad de la población de orangutanes. Igualmente amenazados por la tala de los bosques, el tema del aceite de palma, ya sabéis que está muy en boga el tema del aceite de palma, ya hablamos aquí. Parece que estamos reaccionando en los supermercados y demás, y la gente común estamos reaccionando al tema del aceite de palma, pero lo estamos haciendo también de una forma egoísta, porque se ha enfocado hacia nosotros, ¿no? Hacia el mal que nos hace a nosotros, pero la realidad detrás del aceite de palma no es tanto el mal que nos hace a nosotros, que también obviamente existe, pero el mal real existe en lo que está ocurriendo con la naturaleza. Las selvas que están desapareciendo, los bosques, y con ellos la desaparición, por supuesto, de todos estos ecosistemas, de toda la fauna, de toda la flora que vive en estos lugares, que son lugares fundamentales para el planeta, ¿no? Son como se suele llamar los pulmones del planeta. Así que ahí, bueno, ahí está realmente el drama real del tema relacionado con el aceite de palma, ¿no? Además de esto, los orangutanes están muy amenazados por la caza. Porque, bueno, los orangutanes son animales muy grandes, ¿no? Son animales, además, también bastante protectores. Por eso se les ve o se les teme de alguna forma, ¿no? Se les ve con cierto aire o se les considera de alguna forma peligrosos. Y, por lo tanto, hay mucha gente que en cuanto ve orangutanes cerca, pues no duda en matarlos. Y también, por supuesto, existe una caza para la venta ilegal de la carne de orangután. Hay muchas de estas animales que, bueno, se cazan para vender su carne de forma ilegal porque se tiene la creencia de que determinadas cosas de estos animales favorecen de determinadas cuestiones de salud y demás, ¿no? Además de esto, también existe otro tipo de caza ilegal donde se mata a los animales adultos y se captura o se rapta a las crías para la venta ilegal en mercados clandestinos y demás, como mascotas o este tipo de cosas. Claro, no sé yo quién tiene quien quiere tener un orangután de mascota, no lo sé, vamos, no a mí la verdad que no me acaba de entrar en la cabeza, ¿no? Y bueno, pues son las situaciones, ¿no? Lo que se está dando con el caso del orangután. El orangután, para dar unos números, en Sumatra quedan unos 7.000, al igual que pasaba con los monos narigudos que os he comentado antes, y en Borneo, por ejemplo, son unos 50.000, pero como os digo, no pensemos que porque estemos hablando de no sé cuántos miles estén a salvo. Como os digo, son números que hace 10 años eran el doble, lo que quiere decir que es muy posible que dentro de 10 años estemos hablando de una situación muy complicada, muy delicada, y al igual que pasaba con el mono narigudo, podemos estar hablando de que no vivan ya gran cantidad de estos orangutanes salvajes en estas islas, en estas zonas de Asia. Otra cosa muy interesante, bueno, muy interesante o llamativa, seguro que habéis visto montones de imágenes o documentales o yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Que siempre llama mucho la atención de todos estos monos que viven en las ciudades en Asia, ¿no? Se me viene, por ejemplo, la imagen de las ciudades de la India, ¿no? Por ejemplo, Nueva Delhi, ¿no? Nueva Delhi es un inmenso caos de ciudad y si vas paseando por cualquier callejón de Nueva Delhi siempre hay monos por los tejados, entre los cables enmarañados y todas estas cosas, todo está lleno de monos por todas partes. Este tipo de cosas suceden en India, suceden en China, suceden en todo el sudeste de Asia. Estos monos, la primera idea o la primera cosa que se nos viene a la cabeza siempre es como un poco como qué gracioso, qué no sé cuántos, ¿no? Qué curioso. Pero detrás de esto hay en realidad también un drama muy grande, porque todos estos monos viven ahí en la ciudad porque las ciudades han crecido tanto que todas las zonas alrededor de las ciudades que eran hábitat de estos monos han desaparecido. Por lo tanto, no les queda otro remedio que adaptarse a vivir en una ciudad con los humanos y a vivir, pues eso, en los tejados, en cualquier lugar, ¿no? Y acaban viviendo, pues, en esto, ¿no? Hay inmensas comunidades de monos. De hecho, en la India, por ejemplo, los datos que hay es que alrededor de un 70%, o sea, fijaros, un 70% de todos los monos que viven en India viven en las ciudades actualmente. ¿Por qué? Porque han desaparecido los hábitats, porque las ciudades han eliminado todos esos hábitats de estos animales por la inmensa gran cantidad de expansión de terreno que necesitan estas grandes megalópolis en Asia, ¿no? Estos animales que viven en las ciudades, además, pues como habréis visto también, pues se dedican, su alimentación se basa en coger las cosas que sobran de los humanos, en la basura, en coger cosas de los puestos de fruta, verduras, todas estas cosas, ¿no? Creando también situaciones a veces de confrontación con los humanos y demás, ¿no? Porque, bueno, al final, en realidad, quien ha eliminado su hábitat hemos sido nosotros, los humanos, ¿no? Nos hemos apoderado de su espacio. No son ellos quienes se están apoderando del espacio de los humanos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por último, quería también hacer una referencia a otra especie, que son los colobinos. Los colobinos son, bueno, es una especie general que dentro tiene una gran cantidad de subespecies. Viven en prácticamente en todos los países de Asia y al igual que ocurre con todos estos que os estoy comentando, pues la deforestación, el crecimiento de las ciudades, están eliminando sus hábitats y algunas de las subespecies están en prácticamente casi extintas, ¿no? Por ejemplo, el conocido como mono de nariz chata en Vietnam está dentro de esta lista que os comentaba antes, de los 25 más amenazados del mundo, quedan menos de 200. La caza, igualmente, la destrucción de los hábitats, pues está haciendo que desaparezcan, ¿no? Los colobinos viven en China, viven en Vietnam, viven en Indonesia, viven en India, viven prácticamente en todo el continente. Y también para que os hagáis una idea y echéis las cuentas, ¿no? Estamos diciendo que quedan unos 200 individuos, pero es que en la última década, en los últimos 10 años, se estima que se han matado, se han cazado de forma diaria entre 5 y 7 colobinos al día durante 10 años. Echad las cuentas. Y claro, si quedan 200, pues no sé ya dónde se va a seguir cazando, ¿no? Bueno, en el caso concreto de los monos de nariz chata, que es lo que me comentaba, los colobinos tienen muchas otras subespecies, pero bueno, echar las cuentas, ¿no? Para que veamos un poco lo que está ocurriendo y lo que está pasando. Lo vamos a ir dejando aquí. Ha sido un repaso así un poco general, ¿no? Pero yo creo que son ejemplos que todos conocemos. Yo creo que todos estos animales son bastante famosos, bastante conocidos y nos dan una idea, ¿no? Nos dan una idea de cómo se está pasando de adorar de alguna forma a estos animales, en Asia ser considerados prácticamente sagrados, ser animales fundamentales, como os decía, para su pensamiento, para la literatura, para la historia, para la mitología, la cultura, a ser prácticamente o casi ser considerados una mercancía más y también de alguna otra forma una molestia, ¿no? Una molestia que no permite una molestia que hay que quitarse del medio para seguir con el desarrollo económico en estos lugares, ¿no? Así que bueno, es triste, ¿no? Es triste ver cómo por un lado, como os digo, desde el colegio, desde la parte infantil, se promueve o se presenta a estos animales como una parte propia de la cultura y como por otro se está acabando con ellos. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí, como os decía. Os animo a que conozcáis un poco más de este apasionante mundo de los primates en Asia, de la situación actual, y que bueno, pues dentro de lo que cabe o de lo que podamos hacer, pues siempre concienciarnos, ¿no? Concienciarnos de lo que está ocurriendo. El próximo martes nos tenéis aquí a eso de las 6:30, ya sabéis. Mientras tanto, los podcasts en la página web, en el Facebook de Ojos de Oriental, los tendréis ahí, nada, mañana mismo ahí lo tenéis todo. Así que nada, que lo dicho, que el próximo martes aquí estamos, 6:30, Radio Universidad. Muchas gracias a todos, a la parte técnica como siempre. Hasta el próximo martes, que tengáis una muy buena semana. Bye.